Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora. 7:01 PM, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte y Lobo, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal? Súper bien. ¿Y tú, Lobito? No, si todavía nos faltan 45 minutos, si quieres. Qué bueno que estás muy bien, Lobo. Para la siguiente voy a decir Superman. Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema y se titula La vida sin equipaje. ¿Cómo van de equipaje ustedes? Vamos cargando nuestras maletitas. Yo por lo regular no llevo equipaje. ¿No? Mi personalidad pesa demasiado. Es demasiado, sí. Bueno, pues ya. Quien quiera conocer al Lobo ya saben que es muy pesado. Pesado, es pesado. De hecho, le gusta el grupo pesado. Lobo es el que se va a mochilar. O sea, se trae la mochila donde sea. Me parece, no importa que vaya la ocasión o no, ajá, está ahí con es que su mochila de acampar. Ya sabes cómo, ¿no? No. Como el güey de Love is Blind, el brasileiro, que de repente lo ves ahí con una mochila. A mitad de estar hablando con las muchachas. Bueno, había un güey. No, no me percaté de eso, pero. Que de repente dijiste, ¿qué hace esto? Con mochila. Pues dijo, voy a recordó sus viejos tiempos de academia, ¿no? De escuela. Yep. Pues haciendo el Lobito, ¿no? Pero bueno, el tema del día de hoy es la vida sin equipaje. ¿Con qué tanto de equipaje emocional cargamos? Desde la niñez, desde. Sale algún trauma nuevo. ¿En serio? No, lo que pasa es que no lo digo tanto de que salgan nuevos, sino que en la mañana cuando estoy meditando digo, ah, chinga, y esto yo pensé que ya lo había superado, dejado atrás, y de repente lo observas, lo ves, o sea, no lo tratas de cambiar ni nada, dices, es perfecto, pero es curioso que después de tantos años te sigan saliendo estas cosas que vienes cargando. Lo curioso es porque sigan. Exacto, por eso. O sea, que ni siquiera sabías que estaban ahí, pero ahí los sigues cargando. Son así como para presentarlos, como si fuera, mira lo que he sufrido, mira lo que yo traigo todavía. No sé, es bien raro porque personas que ya pobre perdonaste Marte. O que pensás que habías perdonado, de repente salen de que, pues ahí fíjate está que siempre, ¿no? Pues sí, así como que, pues dice que mi mamá no, o sea... Siempre dice que mi mamá siempre no. ¿Cómo va? Sí, a veces. No, ya estás mal con los dichos tú. El último. Yo no lo dije mal, tú lo dijiste. Dijiste nada más. Repetiste. Dijo mi mamá. Pero dice mi mamá que siempre no. Es la frase. Dice mi mamá que siempre no. Fue lo que dije. No, no dijiste, ¿para qué no fue así? Bueno, importa. Hay que regresar. Y luego así, como que no se vean la cara de what. ¿De qué están hablando ustedes? No, sí, sé de qué están hablando, pero digo, ¿qué onda con el tema, Regresando al tema. Bueno, hace unos años había un conocido psicólogo que se llamaba Robert Levine y que hacía experimentos y trataba de analizar la relación entre el ritmo de la vida y la complejidad personal con la felicidad. Okay. Entonces trataba de ver unas situaciones hipotéticas y estaba viendo si estaban correlacionados. Y se dio cuenta de que, pues sí, ¿no? O sea, la complejidad personal hace que ser feliz sea más difícil. Y sí, y bueno, para toda la gente que tiene muchas metas, que tiene muchos planes, hace rato estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo una famosa y cómo, según desde chicos, ¿no? Están poniéndose ideas, metas, lo están, ¿cómo se dice? Que después se materializa, ¿cuál es la palabra? Manifestando. No, que después se manifiesta. Lo están proyectando, lo están... ¿Visualizando? Sí, pero hay otra palabra. Decretando. Decretando, lo están decretando en el momento, ¿no? Y de repente ahorita en la actualidad dice, no, pues yo lo decreté esto de niña, ¿no? Y me pasaba esto. Pero realmente cuando uno quiere... pues llegar a un momento de su vida, por ejemplo, si esa persona es cantante famosa y desde niña decía, no, pues yo algún día voy a ser famosa, ¿no? Y yo algún día voy a cantar. Shakira. O sea, ahí la tienes. No estoy hablando de Shakira, pero es otra, ¿no? O sea, anduvo con el lobo, digo, antes de ser famosa, ¿no? Porque después, toma. Cuando el lobo era famoso. Cuando el lobo era famoso, los años 70. Era el bailarín. Ay, ya estoy aquí metiendo la pata, ¿no? Después van a empezar a buscar el video. ¿Les digo cuál canción es la que sale bailando el lobo y con Shakira? La verdad. Bueno. Lo que tratamos de decir es de la vida sin equipaje, o sea, muchas veces nosotros. Empieza con tonta. Bruta. Tonta sorda. Bruta ciega sordomuda. Entonces ahí van a ver al lobito, hermano. ¿Cuál es el del video? Pero bueno, regresando el título, la vida sin equipaje, ¿no? Nos referimos más que nada a que la vida a veces parece que nos está quitando, pues cosas que tenemos. Tal vez tú tienes le das mucha importancia a las cosas materiales, al dinero, a los carros, al trabajo, al salario, qué sé yo, ¿no? Entonces cargamos con mucho. Cargas con mucho, ¿no? Y cuando te lo quitan, cuando ya no lo tienes, dices, me están quitando mi trabajo, me están quitando mi dinero, mi puesto, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que hace la vida, si en el momento lo estás viviendo, es que te está liberando. O sea, hay una diferencia entre cuando tú dices me está liberando de a me lo está quitando, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, hay mucha gente que vive para trabajar en vez de trabajar para vivir. Sí. De que se la pasa siempre como que cargando con estos problemas, pero no porque tienen, sino porque ellos mismos se lo buscan, ¿no? Sí, pues hay muchas historias, ¿no? Y tal vez todos conocen a alguien que toda su vida ha trabajado hasta jubilarse, ¿no? Y de repente está pues ya pasando de jubilarse. Y ya cuando están en ese momento dicen, ahora sí voy a disfrutar de mi vida. ¿Por qué no disfrutas ahorita como estás, en el momento en que estás? Y si ya te estás jubilando también, o sea, es el momento, ¿no? Pero a lo que voy es que no necesitas llegar a un punto cuando tú ya tengas tantos ahorros o tanto dinero o tanto estatus, bueno, tengas esta casa, qué sé yo, para poder disfrutar. Marta, se con esperando que podamos hablar de las variables dentro del estudio del psicólogo, pues, de la relación entre la complejidad de la personalidad y la presión y el estrés con la felicidad. Ok, pues entonces, dinos. Hay varias variables que estaban en relación, o sea, están estudiando. Una era lo rápido que andaban las personas durante la hora punta en las mañanas. La segunda era las veces que miraban sus relojes. La tercera era cuántos contactos personas tenían en la agenda de sus teléfonos. Y la cuarta era cómo solían relajarse cuando hacían uso de su tiempo de ocio. Entonces, obviamente esos resultados dieron a ver que mientras mayor la complejidad, mayor la infelicidad. Entonces, eso es cierto. Con estas variables que acabas de mencionar, yo creo que todos, ¿no? Cuando dices, me voy a relajar y voy a hacer lo que más me gusta, tal vez hacer ejercicio, tal vez ir a correr, tal vez jugar un partido de fútbol, o lo que sea, ¿no? De ajedrez, qué sé yo. Pero de repente cuando tienes un horario, ¿no? En el que te pones, voy a trabajar de tal a tal hora, después voy a hacer ejercicio, después voy a jugar, después voy a ver la tele. Y si de repente no hiciste una de esas listitas, ¿cómo se siente uno? Sí, pues depende de la persona. Hay una gente que son así como que tienen un horario, pero no se la pasan molestos o así, viven con el tiempo. Y hay otros de que tienen que vivir cada momento, tienen que planear cada momento, y si algo no les sale bien, salen de sus casillas. Se salen de las casillas, sí, pero es por eso que en estas variables que mencionó Marte sobre el doctor Robert Levine, pues esos resultados es cierto, ¿no? Entre más complejidad personal, entre más metas o cosas tengas tú, estés cargando, puedes pues irte más a la infelicidad que a la felicidad. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de algo que tienes que cumplir y pues el 100% no las vas a cumplir. O sea, por más de que digas, no, sí cumplí porque ya fui el trabajo. O sea, eso. Porque muchas cosas las hacemos por estatus, ¿no? O sea, para mostrarnos normales o especiales dentro de una categoría de gente que sí puede, por ejemplo, la gente que gasta nada más porque quiere probar a otro que ellos tienen estatus. Sí, más ahorita en la sociedad moderna, ¿no? Que hasta los celulares, ahora que eran nada más para hablar y ahora, ¿no? Pues tengo que tener tal versión de tal modelo que haga esto, que... Y si no lo hace, tengo que comprar otro porque si no yo soy un anticuado. O sea, sale una rayita y ya sé quién comprar. A mí, supongamos, me llegó a pasar de que tenía el iPhone chiquito. Y todos me decían, oye, ¿y ese teléfono de juguete de dónde lo sacaste? Y así... A ver, ¿perdón? ¿Qué dijiste? Pero para lo que lo ocupaba era perfecto, así no... Hasta que se me rompió, compré otro más, así. Y fue chistoso porque quise comprar otro del mismo tamaño y ya no pude. Todos ya son grandes, así, ya son tabletas ahí. Sí, sí, sí. Pero realmente, o sea, el ejemplo del celular. O sea, yo recuerdo cuando iba a la universidad que tenía a un maestro de ingeniería. Y el maestro era muy alto y que después se volvió el rector de la universidad. Y él decía, o sea, que él tenía un celular y dice, yo tengo este, y era de los típicos, ¿no? Un celular que nada más traía el teclado para llamar, y dice, yo para lo que necesito un celular es para hablar, con este puedo hablar, entonces es lo que yo necesito. Ah, y además trae lámpara, o sea, como que extra, ¿no? Como diciendo, si él, que ya era... No, sí, es un maestro. Bueno, es una persona muy respetada aparte, ¿no? O sea, estatus. Estatus. ¿Él tiene estatus? Estatus de alto, ¿no? No, lo que voy a decir es que muchos de cuando éramos estudiantes, pues muchos traían celulares, los más modernos en ese momento, ¿no? Y de hecho por eso hacían esa... Y no era necesario. Los Ericsson, perdón. Los Ericsson. No, habían los Motorolas también ya, no, habían... No, ustedes no tenían Motorola. Claro, claro que sí, la universidad sí. Es existe, güey. No te preocupes. O sea, él estuvo, ahí, pero sabe, ¿no? Él estuvo. Ok, pero el lobo mediador. Bueno, regresando al tema. Todo por el lobo, lo que dijo de su celular, ¿no? Ahora me van a regañar ahí. ¿Para qué dices eso, lobo? Pero bueno, también hemos escuchado frases de que si quieres tú crecer, dice, tienes que aprender a volar, ¿no? Y de hecho son frases que se escuchan mucho por los padres o por una autoridad, ¿no? De tíos o maestros, ¿no? Que dice, si quieres crecer, pues tienes que aprender a volar, salir, sal de tu nido, sal de tu confort, ¿no? Y pues el crecer es un proceso natural, todos lo hacemos, a veces cuando, me imagino cuando ya estamos en un paso que dices, chin, ya se va a acabar la escuela y ahora ya va a depender de mí, o sea, tengo que buscar trabajo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ya empiezas tu mente como que abrirse, ¿no? Y dices, tengo que aprender a volar, ¿y si no puedo volar? Y entonces, todos aprendemos, así que no se estresen, para los que ahorita tal vez apenas están a punto de terminar su universidad, va a haber muchas puertas que van a estar cerradas, pero eso no quiere decir que no haya otras abiertas para uno, ¿no? Sí. A mí me tomó 100 resumes para poder antes de poder conseguir mi primer trabajo. Ya ven, ahí resumates. Está. ¿Resumates? ¿Currículos? Son compañeros de resumen. Sí, exacto. Están resumiendo. Está resumiendo. O sea, le ayudan a hacer el resumen. Fue por eso que tuvo que mandar 100. Hasta que dijo lobo, eran currículum. Están viendo el... ¡Con razón! ¡No enseñé el trabajo! Así es, 20 años después. ¡No! Puro currículum. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Producción! Vamos a ir una pausa. Ok, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 23 minutos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema de esta noche, que es la vida sin maletas, la vida sin equipaje. Y bueno, estamos hablando, antes de irnos al break, de pues las variables que expresan que mientras más compleja tu vida, es más la infelicidad en tu vida. Y estamos dando ejemplos de por qué es eso. Y generalmente lo que pasa es que a medida que empezamos a, no sé, empezamos a crecer dentro de nuestros roles, en donde sea que estemos, empezamos a tener una sensación de desencanto. Lo que pasa es que empezamos a ganar independencia, a tener más libertad en las experiencias que tenemos, y obviamente esto trae más relaciones de trabajo y más una superioridad en bienes materiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empiezas a tener un desencanto, la felicidad no es por ahí, no es normativa. Y entonces las recompensas psicológicas o económicas pues ya dejan de tener el efecto que tenían antes. Es interesante, ¿no? Porque parece ser que siempre pensamos que mientras más venga, lo contrario. Sí, que mientras más venga, mejor vamos a estar, pero no. Parece ser que nos estancamos en un nivel en que ya no, eso ya no te hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz? Estamos diciendo que si quieres aprender a... si quieres crecer, tienes que aprender a volar. Entonces, ¿cómo estaba eso de si quieres crecer hay que volar? Hay que cambiar nuestras vidas, en el, dejar de quedarnos como en esa bola de espuma, de que nos sentimos cómodos, está rico el ambiente. Entonces, ¿te refieres como el mapache que agarra el ¿Ese es la bola de algodón que dices? No, lo que me refiero es de que no estamos muy cómodos en ciertos puntos, uh-huh, y no nos esforzamos a mejorar, no nos esforzamos a cambiar, entonces... Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sugieres, Venus, como para empezar a volar alto? Primero dejarte, o sea, fluir y no hacerte comparaciones. Ya sea que apenas estás empezando tal vez a terminar tu universidad y a buscar trabajo y no encuentras, te comparas tal vez con un compañero que otro ya encontró y le va muy bien. Pues entonces, lo primero es no te compares, ¿no? Y fluye con lo que tú estás haciendo. Si tú tienes algo ya en tu mente que te gustaría hacer, pues ve por ello, o sea, ve por ello. Y si sale algo más y la vida te está diciendo, mira, pues probablemente no es por aquí, tal vez no es que estés aquí, o sea, la vida es muy sabia y por más de que nosotros no queramos, nos va a mover a donde tenemos que estar y a seguir donde tenemos que seguir, ¿no? Hay situaciones, yo pienso que realmente no las escuchamos, que la vida pues nos las muestra una y otra vez y no lo queremos ver y nos rehusamos, ¿no?, a cambiar lo que ya estamos viviendo porque queremos seguir por ese camino, ¿no? Con esa tal vez comodidad o con la gente que te sientes a gusto y pues no te das la oportunidad que la vida te está dando para que abras tus horizontes. Y no me refiero tampoco a que te pongas metas demasiado elevadas ni que estés pensando o planeando el futuro, ¿no? Simplemente observa todo y date cuenta, ¿no?, de que hay muchas cosas que nosotros pasamos desapercibidos y que no lo estamos viendo, que puede manifestarse a través de personas, a través de cosas, o no sé, inclusive hasta con los animalitos, ¿no? Yo creo que también hay que escuchar como que nuestra voz interna, y hay veces de que empezamos un trabajo y ese trabajo para mejorar en el trabajo tienes que seguir varios pasos. Y hay una voz interna que te dice, no, este no es para ti. Pero tú dices, no, ya lo comencé, tengo que seguir, tengo que mejorar. Y tu voz interna dice, pero no es para ti. Entonces, se te hace más difícil cambiar o mejorar o salir de esas casillas. Porque exactamente no lo sientes y no le pones la energía o simplemente no captas lo que es el trabajo. Entonces tienes que en realidad algunas veces escuchar a tu voz interna, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que nos explica Robert Levine, que es el psicólogo citado con anterioridad, es que la vida no se trata de acumular cosas en una casa, en un trastero común, sino tampoco se trata de contar con más contactos en nuestra agenda telefónica como para demostrar que tienes amigos. Se trata de vivir, y para conseguirlo es necesario volar y es necesario bajar el ritmo para desprendernos de parte del equipaje que cargamos. Y bueno, ¿cuáles son los 4 pasos para aprender a hacer esto? Hay unas dimensiones que se pueden alcanzar como si fueran alas para aprender a volar, así como lo hacía Peter Pan en los cuentos de, pues, que él es un niño y todavía está volando hasta que piensa que ya no es niño y deja de poder volar, ¿no? Entonces, para aprender a volar hay que aprender a simplificar para alzar el vuelo. Esa es la primera fase. Entonces, si tú sabes cómo simplificar tu vida, pues adelante, empieza tu lista o empieza las situaciones que necesitas vivir para que puedas simplificar, no estarte rodeando de personas que te complican la vida o de simplemente de tareas que, uh-huh, las haces porque piensas que necesitas algo nuevo, necesitas algo más. Uh-huh. Entonces, la primera es simplificar la vida para alzar el vuelo. Supongamos, con esto del COVID, antes del COVID había mucha gente de que pensaba de que las juntas en persona eran productivas y eran obligatorias. Y después del COVID vieron de que podías tener 2-3 juntas el mismo día y no tenías que viajar a otras oficinas y no tenías que hacer todo, perder todo este tiempo en cosas de en tratarte de concentrar en muchas cosas. Y el hecho de que puedes encontrar la simplicidad de tal vez juntarse en el internet, que mucha gente no pensaba que iba a funcionar, funciona ahora. Y es sencillo y ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Bueno, esa es una. Entonces, hay muchas situaciones, por ejemplo, el tiempo. O sea, que todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo de calidad que le dedicas a las cosas que realmente te gustan? O sea, por ejemplo, ¿cuántas horas dirías de calidad le dedicas a tus situaciones o personas preferidas? ¿Cuántas? Pues el tiempo que está conmigo, ¿no? Sí, pero ¿cuántas son más o menos? ¿Dos, tres? No, son más. ¿Cuántas? O sea, prácticamente, o sea, cuando estás haciendo algo, muchas de las cosas que haces, lo haces por otra persona u otras personas, ¿no? Bueno, entonces no necesariamente siento que uno debe estar con la persona físicamente, así como lo dijo el lobo, ¿no? De que hasta en las juntas se reúne, a veces está en tu mente. O sea, haces ciertas cosas por esa persona, inclusive, o sea, con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, o sea, no están, o sea, hablas, te comunicas, o sea, yo pienso que sí le doy bastante. Yo pienso lo que pasa es de que tú, por lo regular, tienes un trabajo en el que te gustan hacer las cosas y haces lo que te gusta. Uh-huh. Hay mucha gente de que va al trabajo por necesidad para poder conseguir un salario y todo eso. Entonces no, la mayor parte del día se la pasan trabajando en algo que pues que tal vez no les guste tanto. Entonces cuando salen de sus casas, el tiempo que tienen desde el trabajo hasta dormir, hay mucha gente de que se la pasa todavía. Llega a hacer más trabajo, a limpiar la ropa o una cosa así. A cocinar. Exactamente, entonces así como que dicen, no tengo tiempo para mí. O hay gente que es lo que le gusta, llegar a la casa, cocinar y estar con la familia. Y eso es tiempo que se da a uno mismo, ¿no? O otros llegan a ver la tele, o ver un programa, bueno, ¿no? Bueno, o ya con los hijos. Realmente, los que no tengan tiempo suficiente para las cosas, tienen que priorizar las cosas que desean hacer. Y tienen que tener, pues claro, qué son esas cosas, ¿no? Para que puedas recomendar y para que puedas estar ahí para esas personas, o sea, no puedes dejar atrás todo lo que es extra. Obviamente hay muchas cosas que tienes que hacer porque tienes que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los pasos que puedes hacer para tener más tiempo de calidad. Y bueno, hay que encontrar una forma de hacer estas cosas, pero sin ser egoístas. O sea, es un claro punto aquí que dice, no pienses que el hacer lo que tú quieras significa, o sea, bueno, el hacer cosas de calidad significa hacer todo lo que tú quieras, sino que tienes que hacer las cosas, pero las que te den más satisfacción, no necesariamente las que quieres hacer, sino las que te dan más satisfacción y, por ejemplo, le puedes dedicar más tiempo para tener una salud mental o emocional, o sea, ya sea lo que sea, ¿no? O sea, sea ir al psicólogo, hacer meditación o simplemente comunicarte con tu pareja mejor, hacer ese tipo de cosas. Yo creo que las cosas que tratas de te refieres es de que hay gente que teniendo familia, dice, no, pero yo todavía tengo que poner tiempo para mí mismo. Y se la pasa, supongamos, un día en el gimnasio, otro día haciéndose las uñas, otro día el corte de pelo, y no le dan tiempo a la familia. ¿Nos estás tratando de decir que eres metrosexual? No, estoy diciendo de que vi un programa de una chava de que exactamente el esposo decía, es de que mi esposa me está poniendo el cuerno. Y honestamente es de que la esposa se estaba dando tanto tiempo a ella misma que no le estaba dando tiempo a la familia. Entonces el esposo se estaba preocupando, diciendo, es de que esto no es normal. Y es, en efecto, no es normal. Si alguna vez, es bueno tomarte tiempo para hacer cosas para ti, pero es muy importante también poner el tiempo a la familia. Y en tu caso, ¿qué sería el ejemplo clásico que podrías decir? ¿Lo puedo dejar de hacer porque necesito priorizar ciertas cosas? Las fiestas. Las fiestas. Por no decir otra cosa. O sea, ¿cada fin de semana vas a una o dos fiestas? Depende del fin de semana. Supongamos, no es de que vaya a fiestas, sino de repente me voy a esquiar y... Y pues luego, una fiesta. Y luego, no pues exactamente. Y luego voy a esquiar y luego nos vamos de lunch. Y luego después de lunch nos reunimos con otro cuate. Y así se y así se me pasa todo el día. Que se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. A las 3 de la mañana. Y de repente le vio el domingo y había cambiado el horario y dijo, ¿qué? Sí. Ya me imagino. Todo tipo de cosas que ya no hace porque tiene que hacer en el domingo la ropa. Y bueno, regresando al tema, ¿qué equipaje ustedes piensan que es más difícil de liberarse? Y a la vez el que más te relaja. Uno no quiere deshacerse de ese equipaje, pero el momento en que te liberas te sientes mucho mejor. ¿Cuál creen? Y ahora sí que depende de la persona. ¿Cuál es el de ustedes? Para mí es la meditación, es básica, o sea, me cuesta trabajo dedicarle suficiente tiempo, pero todo el tiempo que le dedico es así como que una satisfacción personal grande. No, pero ¿cuál es el equipaje que traes y te pesa? Ah, pues no, por eso, a través de la meditación tienes que liberar esas cosas. No, sí, pero ¿cuál es el equipaje que...? Pues cosas emocionales, situaciones del trabajo, situaciones de que viví cuando era un niño o cuando era joven, situaciones que todavía cargo y que no sabía. O sea, son situaciones que durante la meditación... Traes mucho pasado. No, bueno, y también a veces es el futuro, el imaginarte cosas del trabajo que tienes que hacer. O sea, cosas que ya tienen que haber estado y que no están. O sea, que es futuro, pero realmente las estás pensando porque piensas que ya tienen que estar. Sí, pero debes de, bueno, por lo que dices es más el pasado, ¿no? Sí, bueno. ¿Tú, Lobita? Yo creo que es el trabajo. El trabajo. Sí, de lo que piensas que tienes que hacer o de lo que ya pasó. Los dos. Así, hay veces de que necesito pensar de que, bueno, de que sé de que tengo que mejorar en varias cosas o tengo que trabajar en ciertas cosas y eso toma tiempo y esfuerzo, hasta dinero. Uh-huh. Y si es una carga para mí de que digo, es de que necesito mejorar, necesito cambiar, necesito y lo hago porque exactamente me comparo mucho con la gente con la que trabajo, que es muy profesional y saben lo que están haciendo. Okay. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Ahorita ven. Si tú piensas

con 21. Yo estoy puesto para toda tu locura. Si tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras. Si en la cama te duro lo que él no dura. Yo estoy activo 24-7. Conmigo no se faltan los juguetes. Yo todavía nuevo de paquete. Pero si te gustan, un sopa con otro vete. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cabrón. 7:48 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema de hoy, que es aprender a dejar el equipaje. Y bueno, estamos hablando de los puntos para poder volar. Bueno, la vida sin equipaje es el tema. Ajá. Y estamos hablando de los puntitos que debe de hacer uno para aprender a volar. ¿Te acuerdas cuando Broso hablaba de Peter Pan? No. ¿No? No, yo nunca vi. ¿De la Narvarte? No. No. Que se lo sentaba la cenicienta. Oh. Se me sienta. ¿El payaso? Sí, el tenebroso. ¿Tenebroso? No. ¿Es para adultos bueno. Eso? Sí, obviamente es para adultos. Se hablaba del Peter Pan que robaba. ¿Qué era? Eran rines de carros, ¿no? En no, la Narvarte. No. Una colonia así, de la Ciudad de México. Pero bueno. Entonces estamos ahí que volaba las cosas. Creo que por eso era, ¿no? Porque se volaba las cosas. O sea, era ratero. Yo. Y la se me sienta era pues prostituta en algún lugar. ¿Ah? Marte ya se fue a otra parte. Bueno, lo que estamos hablando es cómo aprender a simplificar las cosas para alzar el vuelo. Y pues estamos diciendo no ser egoístas. ¿Nos estás diciendo de qué? Me quedé con que te limpiaban las uñas, te hacían el cabello, te arreglaban el... No, y es cuando eres egoísta. Nada más piensas en ti mismo. Y no en las personas de que están a tu alrededor. Pero también al mismo tiempo hay que no concentrarse tanto en las así estresarse por los problemas de que estás viviendo o que está viviendo tu familia o tus seres queridos. Así es importante el tomar acción cuando hay problemas, pero el estresarse tanto por los problemas no te ayuda en mucho. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo aplicas tú entonces el de simplificar las cosas? O sea, porque eso es cómo no simplificar las cosas. Es cómo ser egoísta. Como ustedes dicen siempre, hay que vivir el momento, hay que estar, no preocuparse por el futuro o el pasado, sino estar en el presente. Tal vez el dedicarte un tiempo para poder dejar todos esos estreses que tienes durante el día o por el trabajo y pasártela en familia, pasártela con amigos de que te ayuden a quitarte esos estrés. Y bueno, también habíamos hablado de cómo priorizar. Si uno tiene una agenda, aprende a priorizar bastante rápidamente. Pones el ABC, que es el típico, voy a tener metas diarias, voy a tener charlas. Y obviamente sin considerar que no estás haciendo metas a largo plazo, ni estás pensando en el futuro. Simplemente una simple lista de qué es lo que vas a hacer el día. Y vas a poder priorizar qué es primero, segundo y tercero, ¿no? También, o sea, para los que no tienen tiempo, pues dejen de hacer cosas que les consuman el tiempo. Hay gente que se la pasa vivida en el tráfico o simplemente con demasiado estrés porque quieren hacer demasiadas cosas a diario. Y obviamente tienen que relajarse, tienen que obtener mayor satisfacción de cosas más simples. Y más en estos momentos, yo creo que la vida nos está enseñando a todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué más quieren? Que no están cambiando. O sea, pandemia, guerra, terremotos. O sea, y así, aún así, los seres humanos parece que nos ponemos una venda en los ojos y que queremos ver lo que nos da la gana, pero a nuestra conveniencia, ¿no? O al contrario, de que de repente así están los terremotos, están las guerras y en realidad no disfrutas el tiempo que estás con tu familia porque dices, no es de que nos van a atacar a cada rato y pues puede pasar, pero tienes que estar en el presente y vivir con tu familia y dejar no preocuparte tanto por cosas de que no puedes cambiar. Pero una cosa que sí ayuda es no dejar las cosas nada más así como así. Tomamos el pagar la electricidad o ir por comida o cosas así y nada más pasamos el tiempo viendo televisión, pues esas cosas se tienen que pagar, se tienen que, y el hecho de que estás pensando, oh, tengo que pagar la electricidad, pero te la pasas viendo la tele, tu mente todavía está en pagar la electricidad, ¿no? Sí, bueno, entonces pues debemos de reprogramar el GPS de nuestras vidas para poder volar hacia una dirección y es hacia arriba. O sea, que volemos alto, muy alto. Hay que liberarnos de todos los convencionalismos y de las personas que no nos aportan nada, de las rutinas que apagan nuestra creatividad y de los espacios y dinámicas que nos arrancan las alas de nuestro crecimiento personal. En esencia, es hacer la idea clásica de que eres un niño y que seas feliz con lo que tienes, con lo que eres. Eso es la básica, la fórmula más básica para ser feliz. Pero que no se te olvide la tarea. Ok. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema. Esperamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Y algo más que quieras decir, Venus? No, nada más que dejen el equipaje y no tengan miedo de liberarse porque se van a sentir mucho mejor. Obviamente el miedo desaparecerá porque una vez que lo atraviesas, lo peor que pensabas que te iba a suceder y lo estás viviendo, pues ya, no hay nada más. ¿Algo más? Buenas noches. Buenas noches, que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el día de mañana con la simplicidad. Vuelen y vuelen muy alto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.